En el programa dimensional y con esta música de fondo vamos a introducir un poco la entrevista que hicimos a Ramiro Calle, que imagino que casi todos conoceréis. Es uno de los orientalistas más conocidos de España, tiene multitud de obras publicadas, de libros, pues una treintena más o menos, tiene dos centros de meditación y de yoga abiertos en España y también es un apasionado de la cultura oriental y también muy crítico, como veremos en la entrevista, aparte de que le gusta mucho esa cultura, también es muy crítico con ella y la forma de pensar y de orientarse pues en la vida, ¿no? Y si os parece, pues vamos casi ya a ponerla. Es Ramiro Calle, está Gustavo y yo hablando con él, pues hablando de cosas interesantes, de sus libros, de cómo de la vida, de la meditación, del yoga, pues un poco de todo esto. La ponemos la entrevista y después de ella pues seguimos hablando con vosotros. Hasta ahora mismo. Buenas tardes, estáis en el programa Dimensional en el 92.4 de vuestra frecuencia modulada aquí en Canal 25 Radio. Y tenemos al otro lado del hilo telefónico a Ramiro Calle. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Ramiro. Tengo también a mi lado a mi compañero David. Buenas tardes, Ramiro, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Y antes de nada vamos a presentarte a los oyentes. Estás considerado uno de los más importantes expertos en orientalismo de habla hispana, con más de 80 obras publicadas. En tu centro de yoga, fundado en el año 71, impartes desde hace años clases de meditación, relajación y educación mental. Asimismo, estás considerado un especialista en el asesoramiento y resolución de problemas emocionales y mentales. Colaboras actualmente con distintos medios de comunicación, tanto televisivos como en el programa de televisión española Primera Cadena, Vivir en Salud, como radiofónicos en Onda Cero, M80, etcétera, y escritos como la revista Más Allá. Bueno, esto es un poco para que los oyentes sepan quién eres. Más o menos has quedado presentado, ¿no? Sí, más o menos fenomenal lo habéis hecho, así que no digáis ya más, ¿eh? De acuerdo. Pues la primera pregunta que te queremos hacer es ¿cómo y cuándo empezaste a interesarte por la cultura oriental y sus técnicas como el yoga, la meditación? Sí, pues yo ahora tengo 57 años, así que fíjate, comencé a los 15 años, oí hablar a unas personas hispanoamericanas de yoga, enseguida me sentí conectado, identificado, familiarizado con esta forma de vivir que es el yoga, con este método de mejoramiento humano, el más antiguo del mundo, que es el yoga, como sabéis, originario de la India. Uh-huh. Y entonces, pues enseguida empecé a conectar con gente, a indagar, sobre todo lo más importante, a practicar, a investigar o verificar en mí mismo. Y así fue, a través de la propia experiencia también, como fui comprendiendo que el yoga podía ser de enorme provecho, pues no solo para mí, sino obviamente para todos los seres humanos. Y abrí el centro de yoga con una profesora de yoga que fue cofundadora, Almudena Uría, en 1971, y al día de hoy pues ya han pasado nada menos que 300.000 personas por allí. De yoga, pero no sabemos muy bien exactamente qué significa. ¿Puedes explicar rápidamente qué significa yoga? El término yoga es el mismo que yugo, en castellano quiere decir unidad, y por extensión es la búsqueda de la unidad y de la armonía dentro y fuera de nosotros. Y el yoga es la primera psicología también del mundo, es una ciencia de la salud psicosomática, propende con sus técnicas milenarias a lograr equilibrio psicofísico, a activar nuestras energías, a poder otorgarnos a nosotros mismos calma y claridad mental, y en suma es una técnica de desarrollo, pero muy fiable, en el sentido que ha ido elaborando durante miles de años, experimentando, ensayando técnicas psicofísicas, mentales, psicológicas, energéticas, para ir completando la evolución del ser humano y también a la vez para ir siendo una fuente de vitalidad en todos los sentidos. Entonces, para que vayamos aclarándonos, ¿para realizar la meditación es imprescindible el yoga o no? Es que la meditación ha surgido del yoga, o sea, la forma más antigua de meditación ha sido el yoga. Es cierto que luego está la meditación vipassana, la meditación zen, meditaciones budistas, meditaciones sufíes de otro orden, cristianas, por supuesto, ortodoxas. Ahora, en la fuente, digamos, la inspiración de todas las técnicas de meditación es el yoga. Fue el primer sistema de meditación. El yoga, como tal sistema de mejoramiento, autodesarrollo humano, creó muchas técnicas. Y entre una de estas técnicas, no la única, pero entre ellas, la meditación sentada. La meditación sentada, o sea que el yoga consiste en primero adoptar una postura correcta del cuerpo y luego la... Sí, eso en cuanto al yoga de la meditación. Luego hay un yoga de la sexualidad consciente, luego hay un yoga del discernimiento, hay el yoga psicofísico, que es el más conocido, aunque a veces el más falseado, adulterado en nuestro país, en Occidente, sí. Es el yoga de las posturas, la respiración, la relajación y otras técnicas. Pero el yoga es como un gran árbol con numerosas ramas e innumerables frutos que son sus técnicas. Entonces, una de estas técnicas es la meditación, que sobre todo forma parte de una rama de yoga que se llama el yoga mental o raja yoga. Bueno, es que aquí en Occidente parece que todo suena igual, ¿no? No, pero no tiene nada que ver, porque hay 12 clases de yoga y no suena igual, puesto que fíjate la diferencia enorme. Sí. El yoga físico trabaja con el cuerpo, la respiración, la musculatura. ¿Qué tiene que ver? El yoga mental trabaja con la mente, la concentración. El karma yoga trabaja con la acción desinteresada, la actividad. Luego hay muchas diferencias. Ahora, lo que pasa es que un yoga no excluye otro yoga, todo lo contrario. Uno puede tener prioridad o preferencia o predilección por una forma de yoga de acuerdo a su temperamento, pero luego también incluyes o incorporas otros yogas. Pero son yogas muy definidos, o sea que cada uno tiene un poco su línea o presupuesto de trabajo o punto de partida. Sí, más o menos ha quedado claro, sí. Pero ¿no crees que aquí en Occidente hay una especie de patiburrillo de todo lo que viene de Oriente? No, un poco despista. No, yo te voy a decir, eso simplemente es porque hay desaprensivos instructores que en lugar de dar un yoga séptico, dan un yoga a veces adoctrinante, indulzante, mezclándolo con religión hindú. Y claro, eso es hacerle un flaco favor al yoga, es que eso es el anti-yoga. El yoga es un método aséptico, supra-religioso, en el sentido que respeta todas las religiones, pero no tiene ningún tipo de dogmas ni de creencias preestablecidas. Porque el yoga es experiencia. Ahora es como todo, la gente no se informa, no se asesora. Si tú quieres ir a un médico, te asesoras, te informas, incluso si quieres ir a un odontólogo, a un podólogo. Sí. Pero es que la gente no se asesora. Entonces, claro, no ponen a prueba tampoco al instructor. No buscan instructores solventes. La gente no sabe tampoco lo que quiere. Entonces, por un lado, sí, hay una responsabilidad por parte de muchos desaprensivos pseudoinstructores, pero es que no es menos la responsabilidad de las personas que no tienen claro lo que quieren hacer y mezclan y se meten en grupos sectarios, etcétera. Entonces, claro, es que lo primero que un ser humano, sobre todo si buscamos, tenemos que hacer es desarrollar esa perla de la mente que es el discernimiento. Sí, aprender a discernir. Sí, y claro, eso es esencial, ¿eh? Y saber distinguirlo. Exacto, saber distinguir. Tú has dicho la palabra exacta, saber distinguir. Saber distinguir, que a veces no es tan sencillo. No es tan sencillo, pero también es por falta de esfuerzo personal, de entendimiento correcto, de porque no nos informamos lo suficiente, de porque a veces cerramos los ojos en lugar de abrirlos. Entonces, claro, indudablemente eso ya lo han dicho también todos los grandes maestros, Buda, Jesús y todos, que muchas veces es que cada uno va encontrando, entre comillas, el maestro que se merece. Entonces, tiene uno también que un poco utilizar su propia mente, que para eso nos lo ha dado el universo. Sí, hay muchos libros, además de los tuyos, en el mercado, que hablan sobre la meditación, el yoga, hablan de la relajación. las sí, técnicas. Pero aquí pasa lo mismo, querido amigo, sí. Que la gente tiene que saber un poco ver y discernir todo lo que hay ahí, porque es como en los libros de autoayuda. El 90% de la literatura de autoayuda es basura. No solo no ayuda, autodesayuda. ¿Por qué? Porque la gente no va a lo genuino. Lo genuino pues es el Lao Tse, Buda, Jesús, los grandes hombres en la cúspide de la conciencia o mujeres en la cúspide de la conciencia. ¿Pero qué sucede? Van al librito fácil que te dice libere usted su mente en un fin de semana. Van al charlatán que te promete un viaje astral en 10 horas. Van a todo este tipo de gente. Entonces también la culpa es que el occidental no tenemos paciencia, no queremos hacer un entrenamiento digno y consciente y perseverante. Entonces uno, claro, al final recibe también los alimentos que uno mismo está pidiendo. Claro, o sea, serían las prisas del occidental. No, pero la urgencia, la impaciencia, ese afán de querer conseguir en un día lo que a lo mejor un yogui, un maestro de budista ha conseguido en 30 años. Es que todo eso es impensable, o sea, todo eso. Y entonces la gente va pues a este tipo a veces también de literatura que no es realmente de superación personal, que no es realmente de autoayuda, porque no ayuda a nada, sino que engaña a la gente, la engaña totalmente, porque les hacen creer que en un día pueden despertar sus potenciales, o les quitan el sentido del esfuerzo, o les hacen creer que sin ningún tipo de ejercitamiento lo puedes llevar a cabo. Todo eso son auténticas patrañas, ¿no? Entonces, claro, el mundo también está lleno de estos grandes embaucadores o charlatanes. ¿Por qué? Pues porque hay gente que les sigue. Es como un poco lo que se ha dicho siempre. Hay tiranos porque hay personas que se dejan tiranizar. Pues hay todos estos charlatanes y falsos maestros porque es que hay muchas personas que no quieren al verdadero maestro que te dice que hagas un esfuerzo, que tú tienes que ayudar a ti mismo, que tú tienes que poner los medios. No, quieren encontrar el maestro mágico que sí. Te limpia la mente en 2 horas, claro. Y para aquellas personas que nos estén escuchando y quieran comenzar ahora a meditar, a relajarse, a un poco dejar los miedos y todo lo que tienen, ¿qué consejo le podemos dar para que comiencen? Para yo que lo primero que aconsejo a todo el mundo es que alerte su atención mental, que es otra joya de la mente, que apele a su propia inteligencia primordial, que no se crea nada, ni por lo que digan las tradiciones, ni los libros, ni las costumbres, ni de los modelos sociales, no. Cuando tú por ti mismo experimentes que algo te es provechoso, incorpóralo a tu vida. Y cuando no, aunque lo diga el Papa o el Dalai Lama, es que da lo mismo que lo diga el Papa o el Dalai Lama, al fin y al cabo son figuras también, son líderes como cualquier persona, pues no lo aceptes. Si tú ves que no te ayuda, que no te aprovecha, no tienes por qué seguir a ningún tipo de líder, y menos de institución. Pero es que sigue habiendo una minoría espiritual en el ser humano, una minoría emocional. Necesitamos constantemente líderes, necesitamos que constantemente nos lo diga el Dalai Lama o nos lo diga el Papa, ¿no? Si es que a lo mejor tú eres mucho más inteligente y más preparado que el Dalai Lama y que el Papa, tienes más exacto. Motivación, es que uno tiene que buscar su líder interior, no esta compulsión de ídolos externos, guías externos, líderes externos, instituciones a las que nos aferramos. Yo siempre digo que el verdadero buscador a partir de ahora no será el buscador que se inscriba o ascriba a una institución, sino irá por libre, tomará lo mejor de cada institución o de cada enseñanza o de cada maestro, pero luego lo elaborará por sí mismo. O sea, que el dogmatismo en este caso siempre es perjudicial. No, es que el dogmatismo, exacto, tienes toda la razón, es perjudicial, es nocivo, es un veneno, no forma para nada parte de la mente que debe ser la de un buscador, que un buscador debe ser un libre pensador, que piensa por sí mismo, que es una persona independiente, que trata de afincarse en sí mismo, no en ninguna tradición ni ninguna cultura, porque todos nos volvemos, como decía Krishnamurti, meros imitadores, meros copistas, cuando está demostrado que todas las instituciones religiosas, y es que da igual, se habla mucho de la cristiana, sí, pero es la igual la iglesia tibetana, es que es lo mismo, vamos, estará más de moda, pero es lo mismo, tienen sus jerarquías, sus acólitos, sus catacaldos, al fin y al cabo, todos se hablan mucho de que las instituciones de alguna manera nos están dominando. ¿Pero por qué nos dominan? Porque no tenemos esa libertad interior para decir no. Yo tomo de cada enseñanza lo mejor, pero hago lo que me dice mi razón y mi experiencia. Siempre eso es positivo y esperemos que el mensaje haya quedado plasmado en las ondas. Otro asunto es que hace unos meses, hace ya casi un año, año y pico, no recuerdo cuándo fue, aquí en Canal No, en Televisión Valenciana, en un programa de Fernando Sánchez Dragó, estaba tú, Juan Manzaneda, Joaquín Grau, Isidro Juan Palacios, si no me equivoco, hablando de la reencarnación. Algo que también un poco atrae sobre la cultura oriental. Y yo creo que entre la discusión de entre vosotros, cada uno iba a su cosa, ¿no? A su explicación. Y yo creo que aquí no, en Occidente no queda claro el concepto. Pero ¿sabes lo que sucede? Es lo mismo. Sí. Porque es que la reencarnación sí es como dogma. Pues ya es un dogma como la Santísima Trinidad. Claro. Es que es lo mismo. Es que a mí que mismo me da, por ejemplo, que un jerarca sea un indeseable, tanto si es de la Iglesia Católica como si es de la Iglesia del Budismo Tibetano, es que es lo mismo. Entonces, los dogmas son dogmas, y da igual si los dice el Papa o los dice el Dalai Lama, pero son dogmas. La reencarnación como dogma es inadmisible, porque te vuelve a no dejar pensar, te vuelven a querer imponer algo que tú no has experimentado. Entonces, la reencarnación vale no como creencia, no como idea, sino si tú, a través de tu práctica, llegas realmente a la experiencia de que hay renacimiento o de que hay reencarnación, a ti te servirá, porque te servirá o de consuelo o desconsuelo, o te dará una experiencia interior. Ahora, si te lo imponen o si lo crees, porque es más bonito hoy en día creer en la reencarnación que creer eso, el misterio de la Santísima Trinidad, pues eso es un dogma y un concepto y una idea, y no te transforma. El problema que está ahora causándose con respecto a la reencarnación es que hay muchos esnovistas que constantemente gustan de decir que ellos han sido en una anterior reencarnación, pues uno Nefertiti, el otro Napoleón, etcétera, porque además siempre han sido gente importante, sí, nadie dice he sido un lacayo, un campesino. Exactamente. Sí. Entonces ese es el problema, que se barajan en eso, tú lo has apuntado antes, hay un batiburrillo, un pupurrí, una gran confusión. Se barajan términos y nadie sabe muchas veces bien qué son. Y además los medios de difusión, no digo ya los especializados, los medios de difusión en general son los peores porque confunden. O por ejemplo eso, la palabra karma. Hoy se utiliza en las series de televisión, se utiliza gratuitamente en todos lados, en las películas, en el teatro, karma, karma. Y al final, luego es que nadie sabe lo que es el karma. Claro. Es el problema. Ahí está el problema. Bueno, el ya casi para ir acabando las últimas preguntas, hay otro asunto que es el tema de la mente. La verdad es que nadie sabemos qué es, si es análoga al cerebro, es algo externo, ¿qué es? Mira, lo que sí sabemos, porque hay que ir un poco no a la lucubración, no a la escolástica, no a estar todo el día abstrayéndose, lo que sí sabemos es que la mente es un órgano que uno puede llegar a desarrollar, a perfeccionar, a controlar, a dominar, a expandir. Lo que decía ya Ramón y Cajal, uno puede convertirse en arquitecto de su propia mente o cerebro. Si la mente es anterior al cerebro, si el cerebro es anterior a la mente, si la mente es una exudación o sustancia del cerebro, es independiente. Todo ello muchas veces nos lleva, sí, a divagar, pero no nos lleva a meditar, no nos lleva a lo práctico. Y lo práctico es, usted tiene una mente, la mente usted puede sanearla, liberarla de todo tipo de ideas incorrectas y de actitudes e intenciones negativas, reeducarla para que sea un bien para usted mismo y para los demás. Todo esto es lo importante, por eso siempre hay que llevar a las personas en lo posible a la práctica, al ejercitamiento, porque no es lo mismo que tú le estés a una persona hablando constantemente de lo bien que saben, por ejemplo, las manzanas, y resulta que esa persona nunca pruebe la manzana. Claro. Entonces yo creo que hay que hacer un gran trabajo sobre la mente, al margen de las creencias incluso que tengamos sobre la mente, porque sabéis que los mismos especialistas del cerebro, los mismos neurocibernéticos, yo conozco algunos de los más notables, no se ponen tampoco de acuerdo. No se ponen de acuerdo. O sea que la respuesta no la da la experiencia. Esa es la respuesta. Siempre yo creo que aquí sí que rigen más que nunca las palabras de Buda, cuando dijo, tú eres tu propio refugio, ¿qué otro refugio puede haber? Era un canto, una apelación, una exhortación a que uno mismo debe encontrar en sí mismo su propio centro. Si realmente halláramos este maestro, este centro interior, no necesitaríamos constantemente seguir a los maestros de masas o a los líderes espirituales mundiales. Yo ya casi una última pregunta. Sí. Tú has estado en la India y la conoces, has estado allí. Hay una serie de datos o de libros que intentan explicar la vida o los años perdidos de Jesús, diciendo que estuvo en la India, que estuvo allí viviendo. Sí, yo te doy mi opinión, opinión privada de lo que yo he investigado. Estuve mucho en Cachemira cuando no había todos estos problemas políticos. Era un sitio que era el de los que yo más adoraba, la India, iba mucho, ¿no? Y la verdad es que todo fue un poco un montaje, incluso ayudado, fíjate, por una secta que había espiritual en Cachemira, porque lo que se trataba era un poco de quitar al cristiano esa idea redencionista de que Jesús había muerto en la cruz. Y entonces pues se decía que en aquella tumba que yo estuve muchas veces, en aquel túmulo funerario, estaba Jesús. Pero lo que sí se sabe es que era que había un místico o un santón, que podía ser también un sufí, que podía ser pues otro predicador, que estaba ahí enterrado. Pero nunca, nunca jamás ha habido pruebas totalmente fehacientes, que no sean mera especulación, de que aquella fuera la tumba de Jesús. Lo que pasa es que entonces se puso muy de moda, y también se dice que allí está la tumba de María, la tumba de Moisés, por toda esa zona de India y Pakistán. Entonces, claro, lo que hay que considerar es que muchas veces pues todo esto se dice, pero sin verdaderos datos históricos. Pues era un poco para aclarar esta duda. Sí. Y como última pregunta, que es la pregunta del programa, aunque ya nos las has respondido en las anteriores, es ¿qué es la libertad para ti? Yo creo que la libertad es ante todo un sentimiento interior. Bendita sea, por supuesto, la libertad exterior, que es tan importante, porque si no, no podríamos florecer. Pero si hay mucha libertad exterior y no hay libertad interior, que viene a través del autoconocimiento, de la autoindagación, del sentirse bien en uno mismo, de darle un propósito noble a la vida, pues yo creo que entonces, si no hay libertad interior, no hay nada, ¿no? Porque el verdadero sabor de la libertad está también no fuera, sino dentro de nosotros. Yo creo que la libertad interior, como dijeran los antiguos maestros, y estoy totalmente de acuerdo con ellos, brota de la genuina virtud, del entrenamiento de la mente y de la sabiduría o la capacidad de ver las cosas con más lucidez. Y que la libertad interior pues siempre es ética genuina. Hoy en día que tanto devalorizamos la ética o la infravalorizamos, hay que decir que la ética es muy importante, pero una ética natural, no una moralina social absurda. Y la ética natural, la que de verdad todos los maestros han propulsado, es muy simple. Si todos buscamos felicidad, pon los medios para que los otros seres sean felices. Y si a todos nos espanta el sufrimiento, vamos a evitar el daño, el dolor, el sufrimiento a cualquier criatura viviente, y vamos a considerar que todo lo que existe es sagrado. Y luego también ir liberando nuestra mente de trabas, de venenos mentales, de puntos de vista falsos a los que nos aferramos constantemente. O sea, hacer una labor también de reintegración psicológica, porque lo que muchas veces nos esclaviza interiormente y nos roba la libertad interior son nuestros condicionamientos, modelos, clichés, estructuras que nos coagulan. Nuestros actos condicionados que repetimos de forma inconsciente. Totalmente, ¿no? Nuestros automatismos, cierto, nuestra mecanicidad que nos hace seres profundamente somnolientos. Aquí remitiría a Shakespeare, ¿no? Que el mundo es un teatro y nosotros los actores, sí, y nosotros somos los que hemos escrito el guión. Y lo peor es que nos creemos todo por un proceso de identificación y nos volvemos muy mecánicos. Sí. Y sabéis que hay una técnica en el yoga que consiste en recuperar el testigo interior, que se separe un poco de todas las identificaciones, y justo como dice Nisargadatta, que además del espectáculo, además del espectador, podemos desarrollar otro tipo de conciencia que está más allá del espectáculo y del espectador y que es más libre. Bueno, los oyentes que quieran pues saber más de ti y lo que haces, tus libros, los cursos de yoga, nos das la dirección tuya de internet. Sí, yo soy analfabeto en cibernético, pero bueno, hay mucha gente que lo usa y hemos creado, y por eso te agradezco esta oportunidad que me das de decirlo y explicarlo, hemos creado por primera vez en el mundo una página en la que se incluye meditación en vivo, lo que se llama meditación online en los términos un poco de internet, y que se renueva constantemente, donde hay la práctica de la meditación en vivo, repito, totalmente en vivo, donde hay charlas, donde hay preguntas y respuestas, todo ello absolutamente gratuito. Hay también tablas de yoga, hay también relajación con mi voz y música clásica de trasfondo muy bonita, hay información sobre mis actividades, mis libros y los dos centros de yoga que tenemos. Entonces ruego a las personas que estén interesadas que entren en www.ramirocalle.com. En ramirocalle.com van a encontrar todo esto y mucho más. A ver, repetimos, www.ramirocalle.com. Exacto. Todo seguido y en minúsculas. Seguido, justamente. Exacto. Pues ahí ya podrán saber más de ti. Todo, Exacto. Y nada, pues te agradecemos que hayas tenido el tiempo. Encantado, lo he tenido encantado y además os mando mis felicitaciones y me encanta que haya programas que realmente informen sobre estos temas que se necesitan mucho, Pues muchas gracias. Muchas gracias por todo a vosotros. Y hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta luego. Un saludo muy cordial. Gracias. Thank you.